la mar, cayó la noche. La garra violó su geografía, con su aliento voraz cegó la aurora el llanto fetal de valentía. En la tierra de Omar marchó la historia, entre barras y odios civilistas. Nosotros el sábado recordábamos el aniversario de la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos y decíamos al final de esa memoria que hacíamos que nos parecía que era muy importante dedicarle más tiempo, y así lo vamos a hacer esta semana, dedicar algunos espacios más por lo que pasó en aquel momento, pero además para entender mejor lo que está pasando hoy con Venezuela, poder ubicarlo mejor. Decimos con Venezuela que es la atacada, pero es una acción la que está haciendo Estados Unidos contra América Latina. Y por eso definimos que el responder, el colocarse al lado del pueblo venezolano hoy es ser antiimperialista, ¿no? Entonces, empezar como tratamos de hacer siempre, por las cosas básicas, qué fue esa invasión, cómo se produjo. Estamos hablando de un país, además, también como siempre decimos, busquen un mapa de la región para poder ver dónde está Panamá y darse cuenta de la importancia que tiene la pasada entre dos océanos, muy importante desde el punto de vista geográfico y de muchas otras cosas, pero desde el punto de vista comercial, lo que significa esa pasada. Y concretamente lo que era ese, lo que era y es, sigue siendo el canal de Panamá, ¿no? Tan nombrado, tan mencionado. ¿Por qué la importancia de esa zona? Con esto que mencionabas, Ángeles, Panamá es, digamos, el eslabón, ¿no?, entre América Central y América del Sur, que constituye un istmo de 80 kilómetros de ancho en su sección más angosta, ¿no?, que es el país que se opera el Canal de Panamá, obra que facilita la comunicación entre las costas del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y también que influyó significativamente en el comercio mundial, ¿no?, y que sigue haciéndolo. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de un país que tiene una población de casi 4 millones de habitantes, ¿no? La zona franca más grande del continente y la segunda en el mundo, zona franca, que eso cualquiera que haya pasado por ahí incluso lo ve hasta en el aeropuerto de qué se trata. Pero bueno, podemos ir a algunos aspectos de lo que ha sido este tema de la invasión y lo que prepara esa invasión que hubo a Panamá. Sí, bueno, hay un artículo que nos parece interesante para poder comenzar a introducir este tema, que hay que decir además que no es hoy la única instancia en la que vamos a estar sobre esto, ¿no? Exacto. Que no sé si lo mencionamos, la idea es en estos días poder recordar. Eso decíamos, y esta semana darle sí, tiempo. Y también que nos ayude, como decías, Ángeles, a entender algunas cosas que están ocurriendo hoy. El 20 de diciembre de 1989, hace ya 36 años, se consumó la triste profecía del expresidente colombiano Alfonso López Michelsen, quien había vaticinado: en poco tiempo vamos a ver al gobierno de Estados Unidos interviniendo en América Latina en nombre de la lucha contra el narcotráfico. No se equivocaba. Como debió reconocer la prensa norteamericana e incluso algunos mandos militares, incluyendo el general Thurman, jefe del Comando Sur en ese entonces, la resistencia del pequeño país centroamericano fue mucho más aguerrida de lo esperado, en una operación que pretendió, y no pudo, tomar control de todo el territorio nacional en apenas unas pocas horas. Fue por eso que a los activos previstos originalmente se debieron sumar otros tantos, hasta alcanzar unos 26.000 soldados movilizados, una cifra mucho mayor que la desplegada en la actualidad en el Caribe, absolutamente insuficiente para invadir un país como Venezuela, 12 veces más grande que Panamá. Además, vale la pena recordar que, en sentido estricto, Panamá era ya un país ocupado, con bases y tropas desplegadas de forma permanente en el enclave colonial de la zona del canal. Los principales focos de la resistencia estuvieron en los mencionados El Chorrillo y San Miguelito, aunque también hubo combates de importancia en Coclé y Colón, e incluso se llegaron a confiscar armas en la lejana comarca indígena del pueblo Guna, en Gunayala. Horas antes de la invasión, un político vasallo, Guillermo Endara, se autoproclamó presidente de la República en la base norteamericana de Fort Clayton, emulando a su antecesor Del Valle. El abogado juró solemnemente sobre la Constitución panameña, pero como letrado no podía ignorar que esta obliga a todos los ciudadanos a tomar las armas en defensa de la nación y su integridad territorial, y que, por añadidura, establece la desnacionalización automática de cualquier connacional que se ponga al servicio de una fuerza ocupante o un estado enemigo. Paradojas de la historia, el apátrida se volvió presidente nacional y democrático al tronar de los primeros bombazos. Incluso posó, en aquel día trágico, en una fotografía en donde se lo ve junto a un comando de sonrientes soldados norteamericanos. Y seguimos con la lectura de este artículo en el que plantea que hasta aquí llega la analogía histórica, lo que estaba leyendo Emiliano. La invasión de Panamá es un hecho del pasado, mientras que la amenaza contra Venezuela es historia abierta y presente, con infinitas posibilidades dispuestas en el horizonte, sean estas más regresivas o más progresivas. Por eso es aquí donde la historia puede divergir consigo misma. Sin dudas, hay constantes. Hoy, como ayer, el predominio militar de la todavía principal potencia armamentística del planeta es aplastante. Pero mientras Panamá era un país con un cuerpo militar y miliciano mucho más pequeño, débil, peor armado, tecnológicamente dependiente del agresor y menos integrado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un cuerpo profesionalizado, parcialmente armado por importantes potencias militares como Rusia e Irán, que ha sostenido una unidad casi granítica a lo largo de más de 20 años de intentos por fracturar la unidad del mando y de promover un putsch interno, todo esto sin contar el nutrido componente miliciano conformado por la base más activa del chavismo. Además, falta de dirección y organización, no hubo o nunca se puso en marcha un plan de contingencias, la resistencia en Panamá fue desarticulada y tuvo un alto componente de coraje civil y espontaneidad militar. Podemos escuchar allí audio que tiene que ver con esto, ¿no? Así es, vamos a pasar un audio que es una transmisión de ese día del 20 de diciembre de 1989 de la cadena de resistencia. Es un audio inédito con una transmisión de la Radio Nacional que abarca varios audios. Vamos a pasar un pedacito, pero está bueno. Es de 21 minutos, es bastante largo. Pero pasa desde, sospechosos sonidos electrónicos hasta el posible sonido de la llamada que es interceptada por los norteamericanos desde Panamá, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tiene, hay mucho detalle que vamos a ir en todos estos días compartiendo con ustedes. Vamos a ver si ya podemos escuchar esto. Mientras les agregamos algunos datos, fíjense que en agosto de 1983 ascendió a comandante en jefe de la Guardia Nacional un general cuatro estrellas, Noriega, Manuel Antonio Noriega, que transformó la institución armada en las Fuerzas de Defensa de Panamá. Y este general es el que acusan de narcotraficante. ¿Quién lo acusa? El gobierno de Estados Unidos, y que termina siendo por esa vía que encuentran la excusa de invadir a Panamá. Escuchamos parte de lo que era la transmisión de Radio Nacional en esos días. Que grupos de la Alianza Civilista Recalcitrantes quieran hacer algo en la calle, los vamos a repeler. Panameños, panameños todos, de Colina, del lado civilista, de todos los grupos, este es un problema con el ejército de los Estados Unidos, no es un problema entre panameños, únanse a nosotros y arreglemos todos nuestros problemas. Hasta siempre, panameños, seguimos adelante con paso de vencedores. Le paso el micrófono al compañero Carlos Núñez. Muchas gracias, compañero, para saludar desde esta cadena de la dignidad y la resistencia que preside Radio Nacional con Radio Soberana y decirle que precisamente a la 1:15, 1:20 de la madrugada, a la 1:00 de la madrugada, bajo la dirección del compañero Wally Napoleón Ruiz, esta emisora abrió fuego también para defender la patria. Quiero decirle, compañero Quiroz, compañero Silva, que ustedes muy valientemente los escuchamos desde muy temprano en la madrugada. Desde muy temprano en la madrugada escuchamos al compañero Silva defendiendo la patria, solitario allí en la emisora, junto con el compañero Quiroz. Y ese llamado que ellos hicieron desde Radio Nacional nos motivó de inmediato a salir a la calle y aquí a llegar a Radio Nacional para unirnos bajo la dirección de Luis Suárez en esta Radio Soberana, unirnos a Radio Nacional en esta gran cadena de la resistencia. El gobierno de Bush ha caído en una gran trampa. El gobierno de Bush ha caído en una gran trampa. Sencillamente se han desbocado y han caído en la trampa de agredir de manera militar a Panamá. El mundo entero condena esta agresión de George Bush. El gobierno de Estados Unidos, a partir de ese momento, queda aislado de todas las fuerzas del mundo, de las fuerzas morales del mundo, porque ha sido canalla esta invasión. Y además, queremos decirles que ya el Consejo de Seguridad está tomando medidas porque Panamá ha presentado la agresión ante el Consejo de Seguridad y los Estados Unidos serán condenados. Adelante. Esos son los sospechosos sonidos que decía Daniela. Claro. En la transmisión. Y ahí está lo que decía, que es posiblemente una llamada interceptada por los americanos. Sí, compañero, pero no llegaron a Rubén Mario del Centro. Sí, dime. Aló, dime, Rubén. Norma Cano. A la población, ahí habla Norma Cano, serena, la dirigente obrera. A las madres de familia mantenerse en su casa con sus hijos y a las madres que tenemos los hijos en las calles, mantenerse firmes y decididas a darle apoyo. Nuestros hijos están en la calle defendiendo la patria. Nosotras como mujeres los apoyaremos al lado de ellos. Tenemos que enfrentar al enemigo, el enemigo común que tenemos todos, para aquellos enemigos traidores como el Dara, que primero sacó a sus hijos y su familia. A ellos no les importa el destino de este país, porque ellos garantizaron a su familia y sus hijos primero, para después pedir la invasión. Nosotros enfrentamos la agresión. Que lo que le dimos es de cero, la vida. Tenemos que ayudarlo a defender esa vida. Tenemos que estar al lado de Panamá. Y divulgar. Ahí se empiezan a escuchar detonaciones. El imperio en nuestro país y enfrentarlos. El que cree que fuimos nosotros los que declaramos la guerra, que analicen, que estudien cada paso de los gringos. De Robol. Como te decía, compañero Rodríguez Macosta, volviendo aquí a Radio Soberana, luego de estar en cadena por Radio Nacional, en esta gran cadena de la resistencia patriótica, yo pienso, hermano, que definitivamente el gobierno ha cometido un profundo error, un garrafal error, un error irreversible, un error inconmensurable, porque ha asesinado a cientos de marinos que estaban alrededor del cuartel central en un ataque criminal a la 1 de la madrugada. A la 1:15, el que salía a la calle, las bolas de fuego estaban disparando contra el chorrillo. Era una cosa impresionante, terrífica, heroica, horrible. Y realmente, pues, esa gente estaba durmiendo, hermano, estaba durmiendo ahí en el chorrillo. Lo que significa entonces que fueron muertos, asesinados a mansalva. Ahí estamos escuchando parte entonces de esta transmisión de Radio Nacional de Panamá el 20 de diciembre de 1989, el día de la invasión de Estados Unidos. Pero compartimos algunos fragmentos más de este artículo de Lautaro Rivara que venimos leyendo, que dice que, comparándolo también con lo que está ocurriendo hoy y la amenaza de Estados Unidos en el Caribe, que el momento geopolítico también se ha modificado de manera ostensible, aunque con buenas relaciones con Cuba y Nicaragua, los países que condenaron la intervención de forma más vehemente y los que hicieron algo significativo por evitarla, y aún considerando la participación de Torrijos en el movimiento de países no alineados e incluso sus vínculos, ya para ese año 89 muy lejanos, con la Unión Soviética, Panamá afrontó la invasión en la más compleja soledad y con un apoyo interno muy mermado por las desviaciones del propio proceso y por los efectos de la guerra multiforme, dice Rivara. Otras naciones como México, amparado en la doctrina Estrada, Perú, que protestó y retiró a su embajador, o la propia Venezuela, que expresó su condena, se posicionaron en el reducido e ineficaz campo diplomático, cuando el crimen ya estaba consumado. Pero, a diferencia de la Venezuela de hoy, el gobierno panameño nunca llegó a recuperarse de la herida mortal infringida por la guerra económica, no tuvo la oportunidad de recostarse en mercados o espacios geopolíticos alternativos como lo hace hoy Venezuela con China, Rusia, Irán o la India, y no pudo, o no quiso, organizar una fuerza social movilizada capaz de contribuir a la defensa integral del territorio. Bueno, esto como parte de lo que vamos a estar haciendo esta semana. Por supuesto que uno recuerda también lo que fue la invasión a Granada, que fue también un hecho muy destacado que sucedió en nuestra América Latina en 1983, el 25 de octubre. Y también, si uno mira, estamos hablando de una misma zona. En este caso, concretamente de Granada, cuando invaden Granada, Granada está frente, pongámosle, a las costas de Venezuela, ¿no? Está por ahí, por las costas de Venezuela, cerca de del otro lado de donde está la que estamos conversando ahora, ¿no? Lo que estamos conversando ahora. Pero las siempre, Antillas Menores. Seguro, siempre hablando de esos mares que hicieron que España, cuando mira para estos lados, mira con muchas ganas a Panamá por ese lugar que ocupaba, que ocupa, esa franja de territorio que hay que traspasar para ir de un océano al otro. Sin duda. Y que, bueno, para el comercio, que obviamente era por barco, era por mar, tenía que pasar por ahí, y todas las colonizaciones pasan por esa zona. Lo hacemos, además, como lo hace el artículo, trayéndolo al momento con Venezuela, de lo que pasa con Venezuela. Y cómo es, en este momento, con estas características, todas las que podamos nombrar, que nos toca a nosotros, a los que estamos ahora, somos activos ahora, como lo fueron en el 83, en el 89, otros compañeros, o algunos mismos que se repiten, ¿no? Pero cómo hay que esclarecer sobre estas cosas, porque si no, quedamos en que si Maduro dijo una bobada o no la dijo, si se habrá peleado con Delcy y Rodríguez, todas cosas que parecen muy claras, pero si vos no tenés otra información, te quedás con esas versiones, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego cuando se habla de que Estados Unidos amenaza todos los días y a toda hora lo que le va a hacer a Venezuela si no se entrega? Si no acepta una salida personal, si Maduro no acepta una salida personal, que le den seguridad a él y a la familia, que le prometen que lo salvan y lo dejan vivir tranquilo en otro lado, y si no, le invaden. Esa es la es el planteo. Y en estos días hubo también movilizaciones, ¿no?, en Panamá, Daniela, como parte de, bueno, la conmemoración de esta fecha, pero también el tema Venezuela sobre la mesa. Así es. Bueno, el 20 de diciembre, en conmemoración a los 36 años de la invasión de Estados Unidos de 1989, cientos de panameños marcharon, bueno, en conmemoración, sí, exigiendo justicia a las víctimas, el rechazo de las tropas extranjeras y también mostrando solidaridad con Venezuela hoy mismo en Panamá. Y bueno, como esto, Señal en Vivo Sur hizo un informe breve de 3 minutos que vamos a estar pasando. El informe de la cadena latinoamericana Telesur, lo escuchamos. Con la consigna "prohibido olvidar, bases no y fuera yanquis", cientos de panameños marcharon hoy hacia la Embajada de Estados Unidos de Panamá para rechazar la cruenta intervención militar de ese país, que este 20 de diciembre cumplió 36 años. A 36 años del suceso, yo pienso que al final no se ha reconocido en realidad lo que realmente pasó, porque se vende la invasión como un tipo de rescate por parte de los Estados Unidos cuando en realidad no fue así. Como jóvenes somos los primeros en tener que lidiar con todas las consecuencias de la invasión luego del 89. Somos los que crecimos en esos oleaje de políticas públicas neoliberales que pauperizaron nuestras oportunidades como juventudes, principalmente por eso, y segundo, porque es importante como nación, como pueblo, que las juventudes siempre guardemos la memoria de todos aquellos panameños y panameñas que heroica y trágicamente fallecieron durante los hechos acaecidos en diciembre de 1989. Hace 36 años, un día como hoy, lo que pagaron las consecuencias de esa solicitud de invasión fue la sociedad civil, nuestros compatriotas chorrilleros y entre otras partes del país. Memorándum de entendimiento viene a confirmar la hegemonía de los Estados Unidos en nuestro país, a pesar de toda una lucha generacional de hombres y mujeres jóvenes que dieron su vida por la soberanía nacional. En horas de la tarde, otra marcha recorrió las calles del Chorrillo, el barrio popular que minutos antes de la medianoche del 20 de diciembre de 1989 fue el primer objetivo de los bombardeos de aviones militares estadounidenses. Los manifestantes coreaban consignas exigiendo justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Asimismo, reiteraron su rechazo al memorándum de entendimiento que ha permitido el retorno de efectivos militares del país invasor al istmo. Todos como pueblo. Bueno, y estábamos escuchando este breve informe de Telesur sobre la movilización que tuvo transcurso este 20 de diciembre. Y bueno, vamos a estar, como decíamos, en la semana nuevamente transcurriendo y llegando a este tema de Panamá, pero bueno, por el momento queda hasta ahí con un montón de cosas para decir y seguir remarcando. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.